Atención, compadre, que viene el pueblo negrero. Zambalando, zambalando, ¿qué tienes tú que no tenga yo? Actuación de José Alquinta en esta primera interpretación en esta peña folclórica acá en Villa Aurora con el tema Zambalando. En el acompañamiento está Carlos. Con el tema de... ¿Quién escribió? No me acuerdo bien. Pero es El cautivo del Quintín. A mí me saca la memoria, ya no me acuerdo muchas cosas. Vamos con mi compañero acá de... Esta es la peña organizada por el grupo Girón y la Junta de Vecinos de la población Villa Aurora. Vamos con el tema cautivo. Para mí, cuando el vino se marchó, entre gritos de aguacil, me dobló un presentimiento al verlo partir. Dice que es Manuel Rodríguez y que se lo lleva camino a ti. Thank you. es un general. Solo sé que el viento va jugueteando en sus cabellos y que sonrían sus ojos cuando lo conducen camino a Tintín. Dicen que era como un rayo cuando galopaba sobre su corcel y que al paso del tiempo todos murmurar su nombre Manuel. Yo no sé si volveré a verte libre gentil, solo sé que sonreirá camino a ti. Solo sé que ausentará, llevan los soldados y amarrado a la montura la tropa lo aleja de su general. Solo sé que el viento va jugueteando en sus cabellos y que el sol brilla en sus ojos cuando lo conduce camino a mi tío. Como un rayo cuando galopaba sobre su corcel y que al paso del jinete todos murmuraban su nombre Manuel. Yo no sé si volveré a verle libre que en ti, solo sé que sonreía amigo a mi fin. Gracias, gracias. ¿No? ¿No? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Ya empezó? ¿No? ¿Cómo? ¿No? Además me estoy poniendo velote. Además que le estoy poniendo ya. Temita de Pablo Mans. Uno de esos antiguos del Tarquicio Mans se llama Antiguo. ¿Cómo está bailando? Sobre mi mano. calma, con toda el alma la lloraré. Una película de Víctor Heredia, vamos a... Razón de vivir. Thank you. gracias. Ahora vamos a nuestro director. Otro de Víctor Heredia. También es muy bonito. Thank you. invitar a nuestro amigo Jaime. Encontrar de nuevo el sentido de la... integrado por Jaime López, Tito Flores, José Alquinta y Carloco, en esta noche de peña acá en Villa Aurora. Ahora es un trío que está integrado por Carlos, José y Jaime. Ah, falta el patrón del fondo, en este caso Tito Flores, que está atendiendo la portería. Van con un bolero que se llama Perfidia y somos Radio Aldea, que está presente en los grandes eventos como esta noche de el mes de septiembre, primero de septiembre, acá en la población Villa Aurora, en la Junta de Vecinos de 13 de la comuna sur poniente de Villa Alemana. Estamos esperando que se integre Tito Flores con este tan ansiado bolero que hicieron popular los Panchos. Ah, cambiaron el... Van con Silvio Rodríguez. Thank you. de septiembre del 2007. Ya José Alquinta se quiere retirar con su grupo. Dice que no, Jaime. Ahí están, dilucidando qué van a continuar haciendo. Somos Aldea en el éter. Pues vamos a hacer un tema y vamos a ver que todos también nos pueden aportar la parte del estribillo, que no es fácil. Dice: ve, vamos ahora, que no hay tiempo que perder. Si puedes, hazlo ahora, ni mañana, ni después. Súper fácil. Vamos a... Voy a tocar guitarra. A todas las Estoy, por favor, una misma canción. Somos todos iguales y decimos que no. Las escuelas, las calles, inmensa región. Caminando y cantando una misma canción. Y alto ahora también para lo que viene a continuación.